Bienvenidos a Doble Densidad, podcast diario de tecnología de hoy, jueves 10 de agosto de 2017. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y estas son las noticias. Los eSports podrían ser deporte olímpico en París en el 2024. Bueno, resulta ser que los Juegos Olímpicos del 2024 muy probablemente se van a llevar a cabo en París. Y ya se ha filtrado que el comité organizador de estos Juegos Olímpicos estarían considerando incluir como parte de las disciplinas olímpicas a los eSports, o también los llamados deportes electrónicos, que son, en otras palabras, videojuegos profesionales, torneos de videojuegos por equipos, y hay títulos que están especializados en ese tipo de competencias, ¿no? Sobre todo del género MOBA y del género FPS. Según Tony Stanget, que es copresidente del comité organizador de París 2024, confirmó estas negociaciones diciendo: "Tenemos que considerarlo porque no podemos decidir simplemente, esto no es para nosotros ni para las Olimpiadas. Los jóvenes de ahora están interesados en los eSports, así que es nuestra obligación estudiarlo. Vamos a reunirnos con ellos, con los representantes de los eSports, e intentaremos construir puentes que nos relacionen a partir de ahora. Sabemos que es algo que tiene un gran interés entre los más jóvenes, y sí, somos conocedores de la pasión que los mueve hacia los eSports". Es decir, ya prácticamente se van a llevar a cabo estas negociaciones y ya veremos si se confirma. Es decir, si van a ser los Juegos Olímpicos en París en el 2024 y si se van a meter los eSports como una disciplina olímpica. Aquí no se habla si sería un deporte olímpico de los que llaman de exhibición, que es la forma en la que comúnmente entran las disciplinas a los Juegos Olímpicos, y una vez que ven cuál es el recibimiento, entre otras cosas, pues ya los integran de manera oficial a los Juegos Olímpicos. En esta ocasión no se ha mencionado nada al respecto. Lo que sí es que seguramente cada vez vamos a ver esta discusión de si los eSports deben de entrar a los Juegos Olímpicos o no, pero pues ya veremos. Todavía falta bastante tiempo para el 2024 y también falta tiempo para ver cuál es el desarrollo de esta industria o de este mercado de los eSports a nivel mundial, ya que hay varios videojuegos que están compitiendo por ese mercado. Aquí la pregunta sería si los videojuegos profesionales, también llamados eSports, cumplen con los requisitos, las características, o cumplen con el espíritu de los Juegos Olímpicos. Esa sería la cuestión y vendría, yo creo, por ahí el debate, ¿no? Más allá de discutir si los eSports son o no deportes, sí creo que la discusión debe ser en el sentido de si los eSports representan los valores y el espíritu de los Juegos Olímpicos. Y precisamente hablando de eSports, se está llevando a cabo un torneo que es de los más reconocidos en este mercado, que es el de International, que es el torneo de Dota 2 más grande en el mundo. Y durante este evento, Valve, la compañía que desarrolla y distribuye este título de estrategia por equipos, ha publicado que va a lanzar un juego que se llama Artifact, que es muy parecido a lo que Blizzard ya había hecho con Hearthstone Heroes of Warcraft. Es un juego de cartas tipo Magic, para los que son ya conocedores de los juegos de cartas. Bueno, pues se espera que sea algo muy similar, pero va a estar ambientado en el universo de Dota 2. Habrá que ver si este mercado de los juegos de cartas, que Hearthstone prácticamente acaparó en videojuegos de cartas, mejor dicho, que Hearthstone acaparó, qué tanto un juego competencia por parte de Valve puede tener espacio en el pastel a dividir. Porque, por ejemplo, en el caso de los MOBA, pues Dota tiene un gran pedazo del pastel. Por otra parte, está League of Legends, que tiene otra gran mitad del pastel, y Blizzard pues tiene apenas una rebanadita ahí con Heroes of the Storm. Entonces esto nos hace ver que no hay espacio para tantas opciones para que sean muy populares, y al mismo tiempo que el que pega primero pega dos veces, tal como lo hizo Hearthstone. Porque también salió un videojuego hace tiempo, que yo ni siquiera lo probé, pero un videojuego de cartas ambientado en el mundo de The Elder Scrolls, justo para hacerle competencia a Hearthstone. Y bueno, pues salió el juego, está disponible, pero yo no he visto que tenga muchos jugadores, que haya generado interés por parte de los videojugadores. Entonces, pues parece que no hay espacio para otro juego de cartas al estilo Magic o al estilo Hearthstone. De cualquier manera, pues al estar Artifact desarrollado por Valve y que tienen la plataforma de Steam, pues tienen un escaparate muy importante en el cual le pueden dar toda la difusión posible a este nuevo título que estaría próximo a salir en algún punto del 2018. Facebook presentó Facebook Watch, que sería la competencia a YouTube. Por el momento esto solamente está disponible en Estados Unidos y con el paso del tiempo va a llegar a otras partes del mundo. Facebook Watch, pues prácticamente es como YouTube, donde uno puede ver cuáles son los videos más vistos, seguir a creadores de contenido y también va a estar basado en la publicidad, donde Facebook va a repartir los ingresos con los creadores de contenido. Estaría integrado dentro de la aplicación principal de Facebook, por lo cual no habría que descargar una nueva aplicación, simplemente había que actualizarla para poder ver esta nueva sección. Y además de que los usuarios puedan subir sus propios videos, también Facebook Watch le está poniendo especial atención a la parte de generar ese contenido pues premium, que sería con creadores de contenidos ya muy importantes, con series originales, con contenido que no se puede ver en ningún otro lugar, agregando que tiene pues este componente social muy arraigado que es Facebook, ¿no? Donde ya están tus amigos, ya están tus contactos, ya están las páginas de canales, de celebridades, de productores de contenido que ya sigues, ya solamente faltan los videos para poder tener todo en una misma aplicación. Esta sería pues la apuesta más fuerte por parte de Facebook para competir contra YouTube y ver de qué manera YouTube resiste, porque pues finalmente este tipo de prácticas pues Facebook tiene la ventaja porque ya tiene a los usuarios, y entonces metiéndoles cada vez más contenido, cada vez más cosas que hacer dentro de Facebook, pues los usuarios se inclinan a permanecer en Facebook y pues el tiempo no alcanza para estar en todos lados. De esa manera poco a poco le puede ganar terreno a YouTube con respecto a la audiencia. Y por otra parte, con respecto a los creadores de contenido, pues Facebook los está trayendo a base de billetazos, ¿no? Y que también es muy válido ir a una plataforma que te promete mejores ingresos y además ya tiene a la audiencia, pues alguien que es creador de contenido exitoso, pues obviamente va a querer estar en todos lados. Así es que se va a poner bueno esta competencia por parte de Facebook con Facebook Watch y a ver de qué manera responde YouTube ante este inminente lanzamiento. Bueno, pues para todos los que todavía utilicen Hotmail o lo que se llama ahora Outlook, pues Microsoft presentó una nueva versión beta de la interfase de Outlook en la web, por lo cual ya seguramente en el transcurso de estos días van a poder optar por participar dentro de esta prueba beta en el cual rediseñan completamente la experiencia de Outlook en la web. Supuestamente va a tener mejoras, por ejemplo, en cómo se agrupan las conversaciones de los correos electrónicos, cómo se muestran resultados de búsqueda, archivos adjuntos, fotografías adjuntas y lo que prácticamente ya cualquier aplicación de comunicación debe de tener, que son los emojis y los GIFs. Este tema de Outlook a mí sí me causa cierto conflicto, sobre todo porque con estos cambios que acostumbra hacer Microsoft de como que presentar la nueva versión de, son cambios pues hasta cierto punto grandes o radicales, entonces ya de repente la gente que llega y se encuentra con el nuevo diseño ya no encuentra fácilmente las opciones que antes utilizaba. También, por ejemplo, está mucho la tendencia hacia crear iconografía donde antes había texto y bueno, pues a algunos no les hace sentido el icono con el texto que antes estaba. Entonces, sí presenta cierta dificultad, sobre todo, bueno, a mí me sucede mucho que pues yo dejé de utilizar el correo de Outlook hace mucho tiempo, de ver la interfase web, y entonces sí de repente, por alguna u otra razón que uno tiene que iniciar sesión en Outlook, pues dices, bueno, pues ya está todo cambiado, o de repente alguien te pide ayuda para hacer algo y pues dices, pues a ver, déjame ver cómo es aquí, porque pues es tan distinto el diseño que si no estás acostumbrado, pues evidentemente te cuesta trabajo encontrar las opciones que estás buscando. A veces en este ánimo, les digo, de supuestamente hacer todo más intuitivo, se hace más complejo innecesariamente. Así es que si ustedes son usuarios de Outlook, pues ya tienen esta oportunidad de optar por la versión beta y en todo caso pues hacer los comentarios pertinentes a Microsoft para que pueda tomar en cuenta su opinión en los cambios que se le hagan a la versión final. Hay una nueva aplicación que está causando bastante revuelo que se llama Zaraja y está generando mucha polémica porque de repente se hizo popular y la aplicación consiste en generar un enlace público para que cualquier persona pueda entrar y comentar a alguien de manera anónima. Esto estaba pensado para un ambiente de trabajo donde los trabajadores pudieran hacer comentarios a sus jefes y vieron que tenía éxito, el creador vio que tuvo éxito, lanzó la aplicación para todo el mundo de manera pública y ahora está generando mucha polémica debido a que, pues como era de esperarse, se está llenando de acoso, ¿no? Alguna persona crea su perfil, comparte su liga pública y para comentar no se necesita hacer perfiles, entonces uno puede comentar prácticamente indiscriminadamente a cualquier persona, pues sin que la otra persona sepa quién es el que le está mandando mensajes. De manera que ya ha habido muchas quejas, sobre todo en el público adolescente, de los padres, mejor dicho, del público adolescente, donde están diciendo, oigan, es que pues mi hijo se creó una cuenta y en cuestión de horas ya tenía una serie de comentarios racistas, de comentarios de odio, y que eso pues genera violencia de alguna forma para las personas que están recibiendo esos comentarios y al mismo tiempo pues se convierte en una especie de linchamiento virtual. Lo que no sé es, porque todavía yo no la he probado sino que he leído varios reportes, lo que no sé es si esos comentarios pueden ser vistos públicamente por las demás personas. Yo supongo que no, pero eso sí ya sería el acabose, sería algo muy parecido a lo que por ejemplo en algún punto tuvo Formspring o AskFM, donde también había cierto grado de anonimato en las personas que dejaban comentarios. Entonces, muy probablemente esta aplicación siga creciendo un poco más hasta que sea incontrolable o hasta que le empiecen a meter ciertas regulaciones, de manera que va a perder el atractivo que actualmente a la vista de estas notas, pues es el de acosar y el de insultar a las personas que saquen su perfil. Y bueno, en estos días se dio a conocer que Disney hizo pública su intención de no renovar contrato con Netflix a partir del 2019, porque lo que estarían buscando en Disney es crear su propia plataforma de streaming de contenidos y pues eso generó también bastantes comentarios al respecto. Como sabemos, en la actualidad los contenidos de Disney están en exclusiva en Netflix, por lo menos en Estados Unidos. Pero pues ya Disney vio que esto es muy buen negocio, que ya cada vez más empresas sacan sus propias plataformas y dijeron, no hombre, pues si nosotros somos Disney, pues bien podemos sacar la nuestra. Y por eso es que están planeando salirse de esta colaboración con Netflix para el 2019. Lo bueno de todo esto es que ya Netflix salió a aclarar que esto solamente afectaría a Estados Unidos, por lo que en México, Latinoamérica y seguramente muchos otros territorios, Netflix seguirá contando con el contenido de Disney en la plataforma, por lo menos en un inicio, porque pues nadie garantiza que Disney tenga planes de expansión a nivel mundial y poco a poco pues vaya llegando a más países del mundo con su propia plataforma, sobre todo si en Estados Unidos le va bien. Ahora también hay preocupación sobre todo por las series de Marvel que están en Netflix, que son originales, como la que se va a estrenar próximamente que es de Defenders, y pues está diciendo Netflix, no, cálmense, nosotros vamos a seguir negociando con Disney para que estas series puedan seguirse haciendo, puedan seguirse distribuyendo. Ahora la pregunta sería, si Disney saca su propia plataforma en México, ¿contratarían su plataforma para ver su contenido? ¿Dejarían de pagar Netflix para pasarse a Disney? ¿Contratarían las dos? ¿Ya no contratarían ninguna? Esa es la verdadera pregunta. Y pues basado en esto, En esta misma idea quiero decir, la página 10.com hizo una encuesta que dice literalmente, ¿contratarías el nuevo servicio de streaming de Disney? Las opciones son sí, pero tendría que cancelar algún otro. Sí, sin mayor problema, es decir, contrataría a Disney y además otro que ya tenga, o no. Me parece que no tiene mucho sentido. Y con el 77% está el no. No contrataría el servicio de streaming de Disney. Con el 14% que sí, pero tendría que cancelar algún otro. Y sí, sin mayor problema, tiene solamente el 10%. Así es que yo creo que esa es la sensación del mercado latinoamericano, porque 1.0 se enfoca al mercado latinoamericano y mexicano, y yo creo que sí es un sentimiento generalizado. Estaría un poco difícil pensar que entonces, ya habiendo tantas opciones, pues la gente empiece a contratar una y otra y otra y otra, y ya de repente la cuenta se hace más cara que un paquete premium de satélite o de cable, que no es lo mismo, pero te ofrecen contenido similar. O sea, no es la misma tecnología, no funcionan de manera exactamente igual, pero es un equivalente. Entonces, sí, allí es donde empieza ya, pues, el tener que decidir si contratar alguna o ninguna, o cuáles, ¿no? Si bien Netflix tuvo, pues, que abrir brecha en México para que la gente valorara el pagar por el contenido que va a haber, pues ya llegan los demás y le quieren robar el pastel, ¿no? Siempre eso pasa. Pero ahora, los demás que lleguen tendrán que justificar por qué quieren cobrar por su servicio si ya tengo Netflix. O sea, se va a poner bueno, pero así como se ve el mercado en cómo se está moviendo, pues cada creadora de contenido va a querer sacar su propia plataforma y eso ya no va a ser rentable para los usuarios normales. Y bueno, pues estas fueron las noticias del día de hoy. Recuerda suscribirte en Apple Podcast, TuneIn e iVoox, la página dobledensidad.com, Facebook y Twitter Doble Densidad y el correo electrónico dobledensidadpodcast@gmail.com. Mi Twitter es @LuisEric. Les agradezco mucho y nos escuchamos la próxima.